¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero en PES Platicando. En PES Platicando. ¿Qué tal, colegas? Estamos iniciando este PES Platicando acá en Viernesito en la zona Volcanes, Viernes Tequilero, y rápidamente vamos con los contactos en cabina. Estamos transmitiendo en vivo por el 97.3 FM en la Meca Meca y también nos pueden escuchar vía internet por www.lavoladora.org. Nuestros teléfonos en cabina es el 59-79-78-52-52 o el 55-40-61-54-59, que es nuestro WhatsApp. También nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y bueno, estamos aquí en Franca Rebeldía, iniciando este PES Platicando acá en la zona Volcanes. Bueno, colegas, pues ya tenemos a nuestro invitado, después de varias semanas de estarlo buscando, se puede dar esta plática, esta conversación que vamos a tener con nuestro querido Fran Oplay, pero pues también es muy agradable saber que ya se pudo lograr esta plática. Mi querido Frano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. No sé qué horario es allá, pero gracias por invitarme. Como decís vos, se complicó en algún momento la nota, la entrevista, pero yo tenía muchas ganas de hacerlo. Y nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, nuestro colega es creador de contenido, es también representante de River Plate en deportes electrónicos y es de Argentina. Aquí en México son las 18 horas. ¿Allá en Argentina qué hora es, colega? Acá son las 8 de la noche, ya está empezando a oscurecer un poco. Perfecto, colega. Pues bueno, mira, yo sé que muchos colegas de la comunidad pecera, de fútbol y demás ya te conocen, pero me gustaría que tú, de tu boca, conozcan ese lado humano que hay detrás del creador de contenido, del representante de River Plate en juegos electrónicos, para que conozcan un poco más de ti y pues podamos saber quién es Fran Oplay. Bueno, en mi caso, mi nombre real es Franco, tengo 31 años y soy jugador profesional de juegos de fútbol, me especializo, y desde 2016 soy jugador profesional porque me contrató River. Hoy por hoy puedo vivir de esto, por suerte, y gracias a Dios, porque es lo que me gusta. Y además de ser jugador profesional, también soy creador de contenido, porque más o menos en época de pandemia me activé con mi canal de YouTube y me puse a subir tutoriales, que es lo que me gusta, para poder ayudar a las personas a mejorar, sobre todo en su momento en PES 21, ahora en eFootball, que son los juegos que jugamos porque River tiene contrato oficial con Konami, es partner oficial. Y bueno, básicamente es esa mi introducción que te podría dar a vos y a tu audiencia. Ok, colega, ¿cómo le haces? ¿Cómo funciona tu vida en el aspecto de lo que es familiar, esto que ya no es un juego, es tu trabajo? ¿Y cómo haces que se combine todo y todo salga a la perfección? Bueno, en particular yo estoy en pareja ya hace varios años y tenemos una nena chica que está por cumplir 2 años. Es una bebé que me cambió la vida y a raíz de eso también me cambió los horarios de entrenamiento y de jugar, porque bueno, antes tenía mayor disponibilidad de tiempo. Pero mi pareja, como te digo, estoy hace como 13 años juntos, me conoció toda la vida siendo gamer, me conoció toda la vida jugando a juegos de fútbol y compitiendo, al margen de que eran torneos amateur quizás. Y ya tiene paciencia y sabe que yo me tengo que dividir el tiempo para entrenar. Yo por lo general digo que es como una parte que entrenamiento teórico y práctico es como ser DT y jugador a la vez, porque yo analizo también la teoría, veo jugadas, veo jugadores, veo tácticas, y obviamente después está lo práctico, que es jugar 100%, y además está la creación de contenido. Pero bueno, por suerte es algo que me puedo dedicar full time hoy por hoy, y si bien con la bebé me tengo que adaptar un poco más y nos tenemos que ir cubriendo, lo puedo hacer perfectamente. O sea, ¿te gusta esta manera de ser estratega, muy estratégico, no? Sí, es que al nivel del competitivo, ya si no sos de esa manera y no estás en todos los detalles, seguramente te van a superar, porque todo detalle cuenta, hay muy buenos jugadores, la información cada vez es mayor también con todas las redes sociales, con YouTube, con Google, con todo, entonces tenés que estar en todos los detalles, la verdad. Ok, ¿y qué te dice tu familia, tus amigos, de que tienes todo esto, ¿no? Que ya te dedicas al 100% a los juegos electrónicos y también lo que viene siendo, pues, que ya eres padre y toda esta comunidad que tienes también que te sigue en redes sociales, en tu canal? ¿Qué opinan tus familiares y amigos? Mis familiares y amigos están contentos porque saben que es mi pasión desde chico. Siempre jugué y obviamente cuando quedé en River medio que no lo pudieron creer, porque era el primer club de Latinoamérica que se animaba a contratar a un jugador, pero la verdad era lo que yo quería y me apoyaron en ese sentido. En ese momento yo era cajero en una entidad bancaria y decidí cambiar mi rubro, digamos, porque confiaba en River y ya van varios años, estoy desde 2016, estoy muy conforme y como me conocen y saben qué es lo que me gusta, me apoyan. Y mi comunidad, nada, la verdad, son solo palabras de agradecimiento porque en parte es gracias a ellos que yo sigo haciendo tutoriales porque ellos me apoyan, me dan comentarios, me doy cuenta que les sirve y es como digo siempre, o sea, el canal, mi contenido es de ellos principalmente porque si no me verían sería un contenido vacío, así que estoy muy contento con todos. Bueno, vamos a remontarnos a ese momento en el que te busca River. ¿Cómo se da todo este contrato? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo empieza a destacar tu nivel para que ellos pues, te fichen, ¿no? La verdad es bastante loco. Yo en ese momento no pensé que un club profesional me iba a fichar porque la verdad era un momento que en Argentina estaba todo un poco parada la escena competitiva, la escena de eSport. Si en Europa o quizás en Norteamérica estaba creciendo y había contrataciones de jugadores, pero en Argentina estaba todo muy parado. Pero por suerte River quiso replicar a los mejores clubes de Europa que estaban innovando en el tema, como el Manchester City, el PSG, me acuerdo que estaban siendo innovadores. Hicieron un scouting de perfil de jugadores y en ese momento estaban buscando un perfil que se pueda adaptar tanto a FIFA como a PES, porque no tenían contrato oficial con Konami. Y yo tenía la suerte que había transitado unos años en FIFA, sobre todo después del PES 2014, que me había decepcionado un poco y había sido competitivo también en FIFA. Y bueno, después de una serie de entrevistas pude dar con el perfil, por suerte. Me terminó entrevistando el mismo presidente del club pudimos firmar el contrato. Es un momento que no me voy a olvidar nunca. Tampoco me voy a olvidar nunca que, por ejemplo, mi novia es hincha fanática de River. Yo también soy hincha, pero mi novia es enferma directamente. Uh-huh. Y estaba muy, muy entusiasmada. Y yo le decía, por favor, cálmate porque no se me llega a concretar esta oportunidad y me voy a poner muy triste. Pero nada, por suerte se concretó. Ok, ¿cómo se da esta presentación, esta firma de contrato? Danos la cronología de ese día. Ese día fue bastante intenso, incluso ahora con el paso de los años es como que medio que tampoco lo puedo creer. El contrato lo firmamos, creo que lo habremos firmado un jueves por la noche o un miércoles por la noche, no recuerdo bien. Recuerdo que mi papá me pasó a buscar por el estadio y al día siguiente teníamos la presentación oficial. Uh-huh. Y la presentación oficial fue adelante de todos los medios, de todos los canales especializados, porque me presentaron como un nuevo refuerzo prácticamente. Y también fueron varios jugadores a la presentación, jugué con esos jugadores, tuve que hablar a esos canales, estaba el presidente, estaba mi padre, estaba mi pareja, la verdad fue nada, bastante grande, no sé si estaba preparado en ese momento para todo lo que fue, pero fue muy lindo, fue mi primera experiencia también con los medios, porque hasta ese momento yo nunca había hablado con ningún medio así en papel de protagonista. Pero nada, fue un hecho, al menos para mí, que me marcó mucho y histórico. Y yo creo que desde ahí ya empiezas a sentir esa responsabilidad de que voy a representar un club grande a nivel internacional, no nada más nacional, sino internacional. Y aparte, esto es en serio, es real. ¿En qué momento te cae, como decimos aquí en México, te cae el 20 o ya te das cuenta que sí es una gran responsabilidad? La verdad, la responsabilidad la asumí desde el primer momento, porque me sentí con mucho orgullo desde el momento que River me comentó que estaban buscando a un jugador, y uh-huh. en la entrevista les dije, sea yo o no la persona que elijan, que obviamente prefiero que ser yo, uh-huh. ya me pone muy contento que el club del que soy hincha esté viendo esto y se quiera introducir en el mundo de los eSports. Y después también me lo quise tomar con mucha responsabilidad, porque al menos yo sentía que podía ser un puente para la escena y para que se pueda seguir desarrollando, al menos en el marco nacional. Porque quizás si yo hacía mal las cosas o no le daba la dedicación que tenía que tomar al caso, no sé si quizás otros equipos hubieran tomado el mismo ejemplo o el mismo modelo. Yo al menos siempre lo intenté tomar con mucha responsabilidad y lo sigo tomando al día de hoy, porque al margen de ser un jugador de deportes electrónicos, que para capaz a alguien le puede parecer mucho o poco, yo siento que sigo representando al club y a los colores. Así que desde el primer momento lo tomé con responsabilidad. Y ya te empiezan ya te presentan y todo. En ese, bueno, tú habías visto a jugadores profesionales presentarse de diferentes países, latitudes, pero de repente te pasa a ti. Y ya estás ahí sentado y ya te están empezando a grabar, a tomar fotos y a hacer preguntas. ¿Qué pasa por tu mente? Creo que en ese momento no pasó nada y por eso lo pude transitar tan bien. Porque si me hubiera puesto a pensar un segundo en todo lo que me estaba sucediendo o el cambio abismal, porque como te digo, yo no era una persona que estaba preparada para los medios. Yo era un chico normal que era un cajero de banco y pasé a cumplir mi sueño y en el club del que soy hincha. Me parece que si me hubiera puesto a pensar, me hubiera puesto mucho más nervioso. La verdad, el club siempre me dijo que sea yo mismo, que me lo tome con total naturalidad. Si me trababa, bueno, son cosas que pasen, que pasan, y me tuvieron mucha paciencia, y por suerte lo pude sortear todo bastante, bastante bien y bastante conforme. Perfecto. Bueno, colegas, estamos terminando el primer bloque de este PES Platicando, pero antes de irnos, un pequeño anuncio: Circo Montana en Ameca, junto a la Hacienda de Panoaya, función de gala viernes 13 de mayo a las 19:15, o sea, ya está en minutos, va a empezar la función, y necesitamos que si quieres venir por un boleto, se van a regalar pases dobles, es solamente venir a las instalaciones de La Voladora Radio, pero al cuarto para las 7, porque la función empieza a las 19 horas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está el anuncio, colegas, vamos al circo, y pues ahí está el anuncio, vengan aquí a cabina, a las instalaciones de La Voladora Radio, preguntan por sus pases y se los entregamos. Bueno, en un momento regresamos, esto es PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 6:16. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y a los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Este 15 de mayo, vota. Mi INE nos une. INE, Instituto Electoral del Estado de México. En este periodo electoral, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, te brinda atención en caso de ser testigo o víctima de un delito electoral. Ofrecerte dinero a cambio de tu voto, recoger tu credencial para votar, condicionar tu voto mediante cualquier presión o amenaza. Son solo algunos de ellos. Infórmate. Cualquier anomalía, repórtala al 01800-7028-770 en nuestras redes sociales o en la aplicación móvil FGJEDOMEX, disponible de manera gratuita. ¡Extra! ¡Extra! El 15 de mayo de 2022, la ciudadanía del municipio de Atlautla tiene la oportunidad de refrendar su voto. Saldrán a votar con sana distancia, llevando bolígrafo y cubrebocas. Ubica tu casilla, toma tu decisión y vota. Elección Extraordinaria Atlautla 2022. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues bueno, colegas, regresamos a su programa PES Platicando en este viernes tequilerón, viernes de circo. Así que ya saben, tenemos pases dobles para lo que viene siendo Circo Montana. Está al lado de la Hacienda Panoaya. Vengan al cuarto para las 7, antes del cuarto para las 7, para que les entreguemos estos pases dobles acá en La Voladora Radio. Estamos en la calle San Francisco y pues aquí los esperamos. Y bueno, los teléfonos en cabina es 5979-7852-52. El WhatsApp es 5540-61-5459. Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio, y www.lavoladora.org si nos quieren escuchar vía internet. Y continuamos con Frano Play. Colega, ¿y cómo? Vamos a hacer un pequeño flashback. ¿Cuál es tu primer contacto con el mundo de los videojuegos? ¿Tu primer videojuego, tu primer consola? El primer contacto que tuve creo que era con una Sega Genesis, que recuerdo estar jugando en su momento al Sonic. Ajá. Pero el primer contacto con un juego de fútbol verdadero fue con la PlayStation 1, el Winning Eleven del Mundial 98. Me acuerdo que mi tío se había comprado la consola, yo solamente tenía 8 años y no podía creer cómo se movían los personajes a medida que yo tocaba los botones que tenía en la mano. Y no podía creer los gráficos de esa época y quedé deslumbrado. Y me acuerdo que mi tío me lleva 10 años. Uh-huh. Y se juntaba los domingos a jugar con amigos y yo iba y era una pulguita de 8 años. Y muchas veces le ganaba y se enojaban mucho porque no podían entender cómo yo con 8 años les podía ganar. Y después los volví loco a mis padres para que me compren la consola, que esa fue la primera consola que me compraron. Y después ya todas las consolas siguientes me las compré yo. Ahorraba mucho del regalo que me daban de cumpleaños o quizás algún labor que podía hacer que me daban mis abuelos. Y ahorraba para poder comprarme la siguiente consola para no tener que depender de ellos y que ellos tampoco tengan que gastar, ¿no? Perfecto. Bueno, ahora vamos a entrar al campo digital. Vamos a hablar ahora sí de los videojuegos de fútbol electrónicos y vamos a la siguiente sección. Es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Bueno, colega, dime tu opinión. ¿Cuál ha sido, en tu opinión, el PES o el videojuego de fútbol de Konami? Porque ya ha cambiado de nombre 3 veces, 4 veces. ¿Qué te ha gustado más? Uf, buena pregunta. A mí me parece que el PES 2012 y sobre todo el PES 2013 marcó una época. Okay. Se podía disfrutar mucho. Tenía buenos modos de juego, tenía buenas licencias, tenía un muy buen gameplay que divertía muchísimo. Pero yo los PES, los Winning Eleven en este caso que más añoro, son los de PlayStation 2. cualquier Winnie de PlayStation 2, porque disfrutaba mucho jugar en esa época. Yo tengo un grupo de amigos muy grande y en esa época jugábamos todos y armábamos torneos gigantes que los llamábamos mundiales, que era simplemente ir a la casa de un chico que tenía una casa grande y poníamos diferentes televisores en diferentes lugares de la casa y eran las sedes los televisores. ¡Órale! Días y días jugando y jugábamos por pequeña cantidad de dinero, pero para la edad que teníamos no era pequeña, sino que nos hacía una buena diferencia. Mm. Y esa es la época que yo más añoro. Después está bien que con el Pro Evolution 2013 aparece y se puede jugar online, que eso también marca una época. Pero yo la época que más disfruté es la época de PlayStation 2. Y para vos, igual así te cambio la pregunta, ¿cuál te gusta más? A mí me gusta mucho el PES 15. Gané muchos torneos de estos de PES Play, bla, bla, bla. Y fue bonito porque le ganabas, entrabas como pues un debutante y le ganabas a los fuertes. Y tengo muchos recuerdos de ese PES. Pero sí. Mira, me sorprende tu respuesta, porque por lo general te suelen decir algún otro, pero está bueno escuchar cada tanto una respuesta diferente. Sí, no sé, fíjate que yo creo que ese ha sido el PES que más me ha enamorado por todo. En ese tiempo era la transición de... cambiaba de FIFA a PES y fue mi primer PES también. Y de ahí, pues simplemente jugando con el Real Sociedad, no olvido el primer partido y dar un disparo con Vela y sentí la diferencia y de ahí ya me encariñé del juego. Bueno, colega, ahora vamos a la parte pues negativa de Konami. ¿Cuál ha sido el peor juego que ha entregado la saga? Y va a estar peleado, pero para mí el PES 2014, por la ilusión y desilusión que generó, veníamos de un muy buen juego que era PES 2013, había muchas expectativas por el cambio de motor gráfico y fue un mazazo lo que nos entregó Konami, nos entregó un juego incompleto que había caídas de FPS, no se podía jugar bien con público, uh-huh. Los jugadores, los gráficos, yo me acuerdo... Bueno, en ese PES, sin ir más lejos, yo me cambié a FIFA 1 o 2 años, uh-huh. porque me desilusionó a tal punto que la verdad yo sentí que nos estaban faltando respeto con lo que nos estaban entregando. Y sin ir más lejos, a mí también me desilusionó bastante la primera entrega de eFootball. Ahora creo que no, pero seguramente hablaremos más adelante al respecto. Pero en su día me desilusionó, pero no creo que esté a la altura del PES 14 que se dio en su momento. Ok, me gustaría saber... ¿Tú eres de este tipo de colegas que les gustan los juegos físicos o descargables? La verdad nunca tuve demasiada preferencia entre juego físico o descargable. Me parece que es mucho más cómodo el tema del juego descargable. Está bien que el juego físico te da la colección, tener el coleccionable. Uh-huh. Lo que sí me acuerdo que cuando era época, cuando estaban muy vigentes los juegos físicos, habían algunas tiendas que lo tenían antes. Entonces vos quizás te desesperabas por encontrar esa tienda para poder conseguir el juego una semana antes, que fue lo que un poco pasó con PES 14, que algunas personas lo tenían antes y ya se empezaba a filtrar lo malo que había sido el juego, sobre todo la cara de Riquelme, me acuerdo patente de lo que había pasado, y también era como una desilusión previa sin tener el juego, pero ya veías lo que te iba a esperar. Ahora, actualmente, pues ya con lo de la pandemia la mayoría ha sido... descargables, pero no sé si tenías como un tipo de ritual o algún tipo de, pues, de día a día cuando comprabas el juego, por ejemplo, no sé, iba a la tienda, le tomaba unas fotos, me grababa con él y después jugaba con tal equipo. No sé si tú tenías como un tipo de ritual. Un ritual tan marcado, no, lo que sí solía hacer mucho es le comentaba a mis amigos o a mis personas más cercanas que había podido conseguir el juego y les decía el lugar por si ellos querían conseguirlo. Andas. O también podría invitar a algún amigo que sabía que le gustaba mucho el juego. Uh-huh. Y después, por lo general a mí me gusta bastante investigar, obviamente jugaba primero un partido con la máquina a ver cómo se sentía y después quizás me iba a editar a ver un poco los jugadores, me iba también a entrenamiento libre. A ver, yo al menos porque siempre fui un poco del lado competitivo, me iba a entrenamiento libre a probar las jugadas que servían el año pasado, a ver si seguían siendo igual de efectivas o si podía descubrir alguna que otra jugada y después, bueno, obviamente ir a jugar online para ver cómo se sentían y cómo iban los servidores. ¿Le tomaste cariño a algún balón de la saga? ¿Sabes qué? No sé si a un balón en específico. Le tomé mucho cariño a las repeticiones de Play 2, porque yo, a mí me gusta mucho ver las repeticiones, porque me parece muy atractivo. Es más, me molesta mucho que en online el rival te pueda sacar la repetición del gol, pero no la repetición del festejo. Para mí no hay nada más lindo que poder ver sobre todo un lindo gol. Y bueno, y siempre me gustó ver las repeticiones, y en Play 2 me acuerdo que cuando vos hacías el replay, la pelota dejaba como un arco iris que dejaba el trayecto de la pelota. Y eso me gustaba mucho porque te marcaba bastante el movimiento que tenía el balón o si había algún efecto medio raro. Y eso extraño, por ejemplo. Es una tontería, pero la extraño. De hecho, Rey Gamer, que entrevistamos hace unas semanas, dijo idénticamente esta situación, que era lo que recordaba mucho y pues que le gustaría que volviera, ¿no? Fíjate que hablando de eso, en PlayStation 2 a mí me gustaba mucho. Bueno, en ese tiempo yo no era fan, pero me gustaba mucho que tú podías intercalar los uniformes, por ejemplo, las calcetas, los shorts o el jersey. No exactamente como ahorita, que solamente es, pues, solamente un uniforme y ya. No, ahí sí podías combinar todo y era lo que me estaban platicando de que les gustaría que regresara eso. No sé si recuerdas eso. Sí, era genial eso. Sobre todo en PC podías hacer muy buenas combinaciones. Y también estaban los disfraz de avestruz, de pingüino, de perro. Supuestamente Konami sacó esa opción por tema de licencias, pero esas son cosas que nunca vamos a saber, ¿no? Si verdaderamente es así o lo sacó para, no sé, para ahorrarse de trabajo, digamos. Okay. Pero sí, me encantaba poder hacer eso. Ahora bien, mira, yo cuando tenía algún tipo de, pues, jugaba algún torneo con alguna comunidad de PES, siempre elegía un estadio porque era mi cábala, ¿no? Por así decirse, y el balón del 2015 siempre, del PES 15. No sé si tú hagas eso también, que siempre selecciones cuando tengas la oportunidad un estadio, el pasto, el clima, o te da igual. No, por lo general siempre juego en la cancha de River o en la cancha del equipo local e intento jugar siempre que sea de noche y en invierno por el tema de las sombras en la cancha. O sea, no hay cosa que me molesta más de esas canchas que te molesta la sombra. Y es más, hay gente en online que a veces te elegía esa cancha justamente para sacarte un poco de las casillas, sí, e intentar agarrar un poco de ventaja. Pero esa era mi principal requerimiento. Después, en cuanto a estética, mucho no me influía. Ahora, por ejemplo, de lo que viene siendo el triunfo que has, pues la victoria o el partido que hayas logrado ganar y que nunca se te ha olvidado y que lo tienes enmarcado, ¿cuál ha sido? Sí, siempre hay uno de esos triunfos. En mi caso particular fue en un torneo que participaron 512 personas, que era de PES 2012 en su momento, y era el primer torneo grande que se hacía en el ámbito nacional. Yo había participado de varios torneos locales de mi barrio, de mi localidad, pero este era un torneo grande en el marco nacional. Y en ese momento yo jugaba con una tele de tubo grande, pero era una de esas teles viejas, y había una sola tele en casa. Yo vivía con mi padre en ese momento y la verdad ocupaba bastante tiempo yo la tele porque jugaba bastante. Y daban como premio en este torneo una tele grande, una tele LED de creo 40 pulgadas, que era muchísimo para la época. Y lo daban como premio, era año 2012. Y bueno, como son las cosas de la vida y también un poco la cabeza, la psicología del jugador, que yo en ese momento, sin conocer al resto de los jugadores, yo pensaba que era el mejor. Me consideraba que era el mejor porque pensaba que era el mejor conociendo a mi localidad, no había salido a mucho más. Y bueno, tuve la suerte de llegar a la final, pude ganar la final, el resultado creo que había salido 3-1, la pude ganar bastante bien. La semifinal sí se me había complicado, pero lo lindo es que le pude cumplir a mi papá y ahí fue la primera vez que sentí que jugando esto podía conseguir cosas y podía conseguir logros. Y bueno, le pude llevar la tele y como anécdota aparte, también como anécdota paralela, en ese momento yo tenía 18, 19 años y estaba jugando con mis amigos un torneo de fútbol, porque a mí me gusta mucho jugar a la pelota, soy arquero, y nada, estábamos también en una estancia media decisiva del torneo y apareció el torneo de este Play paralelamente, y lamentablemente no podía asistir a los dos lugares, tenía que decidir a dónde iba. Les comuniqué que iba a ir al torneo de Play, me querían matar, me acuerdo, me querían matar, porque nada, para ellos los estaba dejando morir solos. Los estaba dejando sin arquero, pero bueno, yo quería ir a cumplir mi sueño, quería ir a competir, y también pude ganar demostrándoles que estuvo bien acertada la decisión. Y también, sin ir más lejos, ese es uno de los torneos que a mí me catapulta y me posiciona en la escena. Y años siguientes, obviamente, también River se fija en mí, en parte un poco por ese torneo. Sí, mira, era lo que te iba a decir, ¿no? De ahí, esta pregunta siempre se las hago, y hay muchos que me dicen, no, pues con eso pagué deudas, con eso pagué lo que de luz. Me recuerdo que un chico de Costa Rica me dijo eso, que con eso pagó la luz. Y así, ¿no? Y entonces, cuando ganas, pues la remuneración es muy buena y te sientes, pues yo creo que el mejor del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque es un premio pequeño, para uno es más que económico o material, sino que es simbólico, ¿no? Sí, es simbólico totalmente. Además del premio, es verdaderamente sentirte bueno en algo, sentirte bueno en el juego que tanto te gusta. Y es un desafío propio también, es una experiencia genial. La verdad, los torneos tienen mucha exigencia, pero también es algo muy bueno. Ahora dime el momento triste del fracaso. ¿Cuál ha sido tu fracaso que te marca y que te ha enseñado a valorar las victorias, ¿no? Bueno, al año siguiente al torneo este que jugué, se organizó otro torneo que había hecho la misma empresa, y en este caso se clasificaba por sucursales. Pues tenías que ir a una sucursal, ser el campeón de esa sucursal, y después clasificabas a una final mucho mayor, que me acuerdo que le hicieron en un cine. Y yo medio que partía de favorito, y me acuerdo que perdí en la final de la sucursal, o sea, no pude llegar a la final nacional, por así decirlo. Okay. Y me puse muy, muy triste, me acuerdo, Y ahí también descubrí que la verdad hay muchos buenos jugadores. Ahí me topé con la realidad, porque ya me empecé a meter más en la comunidad y empecé a ver más el nivel de todos. Y te das cuenta que hay un montón de jugadores buenos. Y hasta ese momento, que yo me pensaba el mejor, porque solamente conocía la zona, quizás no era el mejor y que tenía que trabajar todavía más para mejorar. Y que uno aprende y mejora jugando contra los mejores. Y de esa manera uno se va perfeccionando, pero me acuerdo que fue un golpe muy duro. Ok, colega, bueno, vamos a platicar de lo que viene siendo ya la actualidad. Se nos entrega eFootball 2022. Actualmente, ¿qué opinas de este juego? ¿Qué calificación le das? Del 1 al 10. Actualmente, en el estado actual que está, le doy un 7. Uh-huh. ¿Vos qué calificación le das? Híjole, un compromiso. Yo creo que un 8. Bueno, bien, está bien. Ahora, dime qué ha sido lo mejor en tu opinión de la última actualización. Yo creo que lo mejor es el gameplay, porque mejoró muchísimo. Uh-huh. A mí es un gameplay que me divierte. Hace bastante no me pasa que me dan ganas de seguir jugando. Juego y juego partidos y quiero seguir jugando, quiero seguir mejorando el equipo. También creo que le sumó frescura este nuevo sistema de divisiones y sobre todo este nuevo sistema de fichajes, porque craneas más, pensás más qué tipo de fichajes querés hacer. Después, me parece que también que falta un poco de... No sé si lo hablaremos ahora a continuación o si querés que te lo diga ahora o no, pero creo que le falta modos de juego. Creo que los eventos son muy monótonos, son siempre los mismos y tienen que encontrar la manera de divertir al usuario y motivarlo a que siga jugando, porque va a llegar un punto... Que no va a haber diversión de jugar, porque quizás ya llegaste a División 1, ya tenés todos tus jugadores y obviamente te cansó. Y creo que ahí es donde FIFA es muy, muy bueno, cómo motiva al usuario generando contenido. Pero bueno, vamos a ver si después de esta primera temporada y con el pase de batalla aparecen estas mejoras de modos de juego, sobre todo. Sí, yo opino lo mismo que tú. De hecho, ese es el punto. Si nos traen más modos de jugabilidad, y nos traen lo que pues puede ser una Liga Master, torneos y tanta cosa que tiene pues lo que viene siendo Konami, nos ha entregado, porque lo que viene siendo la física del balón, la jugabilidad y todo aquello que pues que es la esencia de Konami, pues eso ya lo tiene, pero si nos trae ese complemento que nos hace sentir, bueno, aquí en México, que ya va a ser la liga pues totalmente pues exclusiva, oficial, ya licenciada, y en la semana estaban dando la nota de que el América, mi equipo favorito, ya va a ser partner, pues imagínate, te empiezas a emocionar, pero lo quiero ver plasmado en el videojuego, ¿no? Totalmente, me parece que es ahí es donde principalmente está fallando Konami. Espero que lo puedan resolver, yo tengo un poco de esperanza, sobre todo con el tema de este pase de batalla, pero hay muchas maneras de hacer más divertido los modos de juego, los eventos. No sé, imagínate que te pongan un desafío, que estás perdiendo un partido 2-0 y que lo tenés que remontar, o que solo valgan goles de cabeza, o solo goles de afuera del área, o ganar un partido con un jugador expulsado. Uh-huh. Son todas modalidades que no creo que requieran tanta programación en sí misma, y sí le pueden poner frescura al juego, porque ahora los eventos es solamente jugar, ganar, o incluso simplemente jugarlos y ya te dan las recompensas. Y nada, es bastante aburrido y creo que es donde está fallando hoy en día Konami. Pero bueno, ojalá lo puedan lograr. Ok, vamos a imaginarnos que ya está todo armado, ya está súper actualizado lo que viene siendo esta entrega de fútbol, y ya hay torneos a nivel internacional donde, pues gracias a licencias, partners, como lo que tú comentas, pues hay un encontronazo entre pues América de México contra River Plate. Tú eres el representante y vienes acá a México. Vienes a México y aparte de, pues, de disfrutar este torneo y todo, ¿qué sería lo primero que te gustaría conocer de México? Me gustaría conocer el Estadio Azteca, me gustaría conocer. Uh-huh. Yo soy muy fanático de la selección y obviamente, como la mayoría de saber, Argentina salió campeón en el 86 y encima dicen que el Azteca es imponente. Y me gustaría mucho conocer el Azteca en cuanto a lo futbolístico. Ansiamos de que Konami tome en cuenta el Estadio Azteca, que ya dijeron que pues que va a ser escaneado. Entonces, para un torneo internacional sería una sede excelente, ¿no? Sería excelente, sí. Me imaginé todo el escenario y sería genial. Y después, bueno, tienen mucha oferta de naturaleza, ¿no? Obviamente las playas también, hay diferentes lugares que me interesan mucho, pero estamos hablando principalmente de lo futbolístico. Y la comida también, ¿cómo no? También la comida. Hoy justo no van a ser los tacos a nivel mexicano, pero vamos a hacer tacos con mi pareja porque nos gusta mucho. Excelente. No tan picantes como seguramente se coman allá, pero nos gusta mucho. Bueno, colegas, este es lo que fue que hablamos de fútbol. Y bueno, esto fue Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es Hora de Hablar de PES. Pues seguimos aquí en PES platicando este viernes 13, acá platicando con Frano Play. Y pues ya que es viernes 13, colega, ¿cuál ha sido tu película de terror favorita? Es una película un poco vieja, pero en su momento me dio mucho, mucho miedo y me creí absolutamente todo, que es Proyecto Blair Witch. Es una película que están tipo grabando con cámara en mano real, un grupo de adolescentes, no las quiero spoilear demasiado, pero se meten en un bosque y supuestamente hay una bruja, y me acuerdo que me dio mucho miedo. Vuelvo a repetir, es una película bastante vieja, pero la vi de chico y todavía me la acuerdo. Sí, acá se llamó La Bruja de Blair. Y, claro, sí, y sí, sí, bueno, realmente sí, te meten esa trama de que cuando ibas con los familiares a ciertas zonas rurales, pues sí te da miedito, ¿no? Sí, bueno, claro. Colegas, vamos a entrar a la siguiente sección, Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, tenemos 4 minutos para esta sección. Vamos a ver qué nos puede responder nuestro colega. ¿Cuál es? Bueno, tu equipo favorito es River Plate, supongo. Sí. Ok. Tu estadio favorito es el Monumental, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Ahora dime, ¿cuál es tu jugador favorito internacional? ¿Histórico o presente? El que tú quieras. Bien, creo que presente Mbappé me encanta y creo que está en un nivel superior. Y histórico Maradona, me parece el mejor de la historia. Perfecto, si tú fueras jugador profesional, bueno, que ya casi lo eres, y si no, pues yo digo que lo eres, ¿qué te gustaría ganar? ¿La Champions, la Libertadores, pues la Copa Argentina? ¿Qué campeonato te gustaría ganar? El Mundial. Exacto. Para mí no hay nada mejor que el Mundial porque alegra a todo un pueblo las elecciones, para mí, y eso es el gran beneficio que tiene. Bueno, cuando jugamos fútbol real, ¿cuál es tu posición? Soy arquero, toda la vida fui arquero y me gusta tanto atajar como jugar a la play. Ok, perfecto. ¿Cuál es tu número favorito? El 1 o el 14, también me gusta mucho porque en Play 2 usaba Holanda clásico de Johan Cruyff. Perfecto. Ahora, si tú tuvieras la oportunidad de platicar con un técnico a nivel mundial, internacional o nacional, ¿cuál sería? Buena pregunta. Con Marcelo Bielsa. Me parece un personaje muy particular y lo admiro bastante, al loco. Ay, cómo me gustaría que dirigiera la selección en México. Bueno, y si tú tuvieras la oportunidad de tener una convivencia con algún jugador profesional, ¿cuál sería y qué sería lo primero que le preguntarías? Me gustaría convivir quizás en una concentración con el plantel de River, ¿no? Con un jugador en particular, y me gustaría ver el método de trabajo para ver cómo logran ese nivel de exigencia que River mantiene a lo largo de los años, por más que, bueno, perdimos la última semana por el torneo local, pero creo que es admirable el nivel que mantienen estos últimos años. Ya imaginemos que se da esa convivencia, ¿qué sería lo que te gustaría que te obsequiaran? ¿Unos botines, unos tacos, un jersey, una bufanda? ¿Qué te gustaría que te regalaran? Una remera autografiada, pero que no sea la típica remera de partido normal, sino quizás una remera más de entrenamiento, algo más personalizado. Ok, más que tenga más esencia de campo. Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que piensas actualmente de lo que viene siendo tu selección? Estamos en uno de los mejores momentos de los últimos años. Nos sacamos la mufa, como se dice acá, al haber ganado esa Copa Argentina. Y estoy muy ilusionado por el Mundial. No tengo el recuerdo yo de haber visto una selección así, ahora con esa confianza. Y me gusta que Messi no esté jugando tan bien en su club, pero sí que está rindiendo mucho más en la selección. Así que tengo mucha fe y mínimo espero quedar entre los 4 mejores de Qatar. Después, no, es que los campeones, bueno. Es que este Mundial ya está hecho para Argentina y para Messi. Ya, si de plano no lo gana, ya no lo puedo creer, porque hay una convivencia que yo no había visto desde acá en el club argentino, sobre todo la selección, que antes yo veía que pues todos jalaban por su lado, y ahora sí siento que hay una unión como cuates, como los amigos de la colonia cuando van a jugar la reta, ¿no? Como le decimos aquí en México. Sí, sí, es un grupo verdaderamente, es un equipo y eso es lo que ilusiona tanto y ya quiero que sea el Mundial, la verdad ya estoy muy entusiasmado. Ok, perfecto. Bueno, colegas, esto fue la sección Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Son las 6:46. Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, rockeros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones. Nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre. Nos une el INE. Mi INE nos une. Este 15 de mayo, las y los habitantes de Atlautla celebraremos una elección extraordinaria para elegir a las y a los integrantes del ayuntamiento. Para votar, las casillas estarán abiertas de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Para cuidarnos y cuidarte, el INE implementará protocolos de atención sanitaria. Debes traer tu INE, tu cubrebocas y, si lo prefieres, tu propia pluma. Este 15 de mayo, vota. Mi INE nos une. INE, Instituto Electoral del Estado de México. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir: yo soy el INE. Así, en primera persona. Cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos: yo soy el INE. Cuando voto y me identifico: yo soy el INE. Si tú también debes elegir, elige decirlo con todas sus letras: yo soy mi INE. Porque mi INE nos une. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. PES Platicando. Pues, bueno, ya regresamos, estamos de vuelta en este PES Platicando, ya estamos en la recta final del programa, y los teléfonos en cabina es 5979-7852-52. Y también nuestras redes sociales es Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. Y pueden disfrutar nuestros podcasts de los diferentes programas de PES Platicando en www.lavoladora.org. Estamos totalmente en vivo por el 97.3 FM, Ameca Ameca, La Voladora Radio en Franca Rebeldía. Y bueno, vamos con nuestro querido invitado, Frano Play. Colega, pues hay algo muy bonito que también... pues te he escuchado hablar, y fíjate que no sé si a ti se te da, que ahora con todo esto que pues fue la pandemia, pues tú creaste tu canal, y muchos de los que he entrevistado pues me han dicho la misma situación. ¿Cuáles han sido este tipo de ventajas de la pandemia en tu opinión? Ventajas, bueno, obviamente... le dio a la gente un poco más de tiempo para poder hacer lo que quiera en determinado caso. En mi caso me dio más tiempo para poder crear contenido. También le dio más tiempo a la gente para consumir ese contenido. Yo creo que si hay un rubro que creció fue el tema de los eSports, de las transmisiones, de las plataformas de streaming, porque la gente tenía mucho más tiempo. Y en mi caso particular me dio ese impulso de crear contenido, de meter intensidad con los tutoriales y por suerte darme cuenta que a la gente le servía, porque yo el canal lo tenía creado hace algunos años, pero todavía no encontraba la manera o no me sentía cómodo para ver bien qué podía generar, hasta que encontré esto y encontré que los tutoriales a la gente le sirven, a mí me gustan hacerlos, y ahora que encima que soy padre, que no tengo demasiado tiempo, entiendo que un tutorial quizás lo puede salvar bastante a una persona que no pueda jugar demasiado, no tenga tantas horas como su rival, y con ver uno o dos tutoriales ya puede entrar bien y tener buenos conceptos del juego. Ok, colegas, sí, colegas, a pesar de que ya está un poquito disminuyendo la pandemia, hay que cuidarnos, hay que ir a los diferentes sitios a ponernos nuestras pues diferentes dosis, ya van 4 acá en México, creo, y entonces hay que también mantenernos muy, muy cuidadosos de ese aspecto para que podamos otra vez disfrutar presenciales, ¿no? Que es lo padre, y sobre todo los eventos que vaya a realizar Konami, porque pues tengo esa sensación que con la Liga Licenciada al 100, pues va a haber algunos torneos, algunos presenciales o eventos. Bueno, colegas, me gustaría también pasar a la siguiente sección. Vamos a conocer la recomendación que nos va a dar nuestro invitado en esta ocasión. Y bueno, saber qué es lo que nos dice nuestro querido Franoplay. Vamos a la siguiente sección, la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colegas, se nos acaba el tiempo y quiero que nuestro querido Franoplay nos recomiende algo para disfrutar en esta semana. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, voy a hacer dos recomendaciones. La primera es para aquella persona que todavía no se animó o sigue media enamorada de PES 21 o sigue medio frustrado por la actualización que había sido la primera actualización o sigue frustrado porque capaz todavía no engancha bien las nuevas mecánicas. Que se anime, que se dé unos días, que pruebe bien el juego, que pruebe eFootball, que verdaderamente cambió la jugabilidad, que le aseguro que una vez que entiende las mecánicas básicas de defensa, de ataque, el juego le va a gustar mucho más. Esa es la recomendación en cuanto al juego principalmente. Y después una saga que me gusta, que más de uno la debe conocer, es Star Wars, que a mí es una saga que me encanta todo el tema de la fuerza y lo que envuelve a esta serie de películas. Las últimas no me gustan tanto, pero bueno, forman parte de la historia y es una simple recomendación, pero creo que la más importante es la primera, sobre todo. Ahí está, colegas, pues ya saben, descarguen Fútbol 2022, hay que esperar más noticias sobre lo que se va a venir y pues hay que estar al pendiente. Bueno, esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Y bueno, ya estamos por finalizar, pero me gustaría que Frano nos diga todas sus redes sociales para que lo sigamos. De por sí ya tiene muchos seguidores, pero pues no vienen mal más seguidores y hay que seguir pues apoyando, ayudando a su gran proyecto y pues porque es algo bonito, ¿no? Colega, dinos todas tus redes sociales. Todas mis redes sociales son Franoplay, me encantaría que me sigan porque obviamente tenés una comunidad muy apasionada del PES, ahora de esto de eFootball, así que el que no me conoce mi canal, lo invito a seguirme y a poder dejarme algún comentario que viene de parte del programa. Sí, colegas, realmente muy, muy recomendable. Síganlo, no es porque esté aquí en el programa, pero realmente antes de conocerlo y de platicar con él, estuve viendo sus videos y realmente muy, muy entretenidos, muy interesantes. Y sobre todo eso que él dice, ya que va tomando el jugador cómo manejar la estrategia de esta nueva saga, de lo que viene siendo la entrega de eFootball 2022, pues ya te va enganchando más. Claro, sí, faltan los modos, pero pues ahí está, ¿no? Bueno, colegas, este ha sido el fin de nuestro programa y mañana esperen a que subamos el podcast para que lo puedan volver a revivir este momento. Yo soy Ulises Caballero, mi Twitter es Ulileve o también mi Twitter del programa es Pes Platicando y mi canal de YouTube es Pes Platicando. Esto es todo, regresamos el próximo viernes de nuevo. Gracias. Ha sido un placer tu compañía en esta PES plática, pero ya es hora de apagar la consola. No olvides que tenemos una cita la próxima semana. La vida de los gamers de PES. Puedes seguirnos en Twitter como @PESplaticando. PES Platicando. Si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como PES Platicando. ¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.